Capítulo 41 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Los casos dificultosos, tan justamente envidiados, empréndenlos los honrados y acábanlos los dichosos. Y aunque no están envidiosos en lo que me ha sucedido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Yo no condeno quejosos, no quiero ensalzar sufridos. De bienes no merecidos, no sé cómo hay envidiosos, si no soy de los dichosos por haberlo merecido. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Lícita siempre acontece y es firme ley sin mudanza, que el bien es del que le alcanza y no del que le merece. Y en vano me desvanece ver que en cuanto se ha ofrecido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Más honra al que es desdichado que no se sepa razón, que puede dar presunción gran lugar mal empleado. No me culpa mi cuidado, porque en cuanto yo he vivido. Capítulo 41 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Los casos dificultosos, tan justamente envidiados, empréndenlos los honrados y acábanlos los dichosos. Y aunque no están envidiosos en lo que me ha sucedido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Yo no condeno quejosos, no quiero ensalzar sufridos. De bienes no merecidos, no sé cómo hay envidiosos, si no soy de los dichosos por haberlo merecido. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Lícita siempre acontece y es firme ley sin mudanza, que el bien es del que le alcanza y no del que le merece. Y en vano me desvanece ver que en cuanto se ha ofrecido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Más honra al que es desdichado que no se sepa razón, que puede dar presunción gran lugar mal empleado. No me culpa mi cuidado, porque en cuanto yo he vivido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Méritos son desperdicios que ofenden todas orejas. Para realzar las quejas son buenos ya los servicios. Y aunque el sembrar beneficios produzca agravios y olvido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. De mi dicha me fío, de fortuna nada espero, si no es algún mal postrero, que será el primer bien mío. No corra más tras desvío. Y por no quedar corrido, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Fin del capítulo 41.